las mañanas. Me tachabas de siniestro. De ir coleccionando muertos que envolvían con mortajas y metían en sus cajas. Guardaste el gran misterio que hoy nos une en este punto. De aquellas noches de humo, de aquellas noches de infierno, de insomnio vacío e incierto. Y te vas riendo con ganas. Mientras me llamas, mendrugo. Mendrugo que no verdugo. Esa broma que a ti te encanta. Pero esto ya se acaba. Y te vas riendo con ganas.